Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy nos metemos de lleno con varios textos de Antonio Gordo Villarraso, los que publica en alhama.com, sobre todo en su sección La Otra Mirada. Sí. Tenemos un artículo principal, No os puedo dejar solos, y bueno, hemos mirado también otros cachitos, ¿no?, de otras fechas para tener una idea más completa. Claro. La idea es sacar las claves, el estilo tan particular que tiene este autor, que mezcla cosas de allí, de Alhama, con crítica social y un humor, bueno, a veces un poco ácido. Empezamos a ver qué hay. Desde luego. A ver, estas fuentes son como una ventanita, ¿no?, a cómo piensa Villarraso. Vemos cómo salta de cosas globales, algunas muy recientes, a preocupaciones súper concretas de la vida en Alhama, y todo pues salpicado con cultura, reflexiones sobre el tiempo. Y sobre todo, yo diría, sobre qué dejamos atrás, ¿no? El legado. Es curioso cómo conecta lo pequeño, lo local, con lo grande. El artículo principal, este de No os puedo dejar solos, la verdad es que empieza con bastante ironía, ¿no? Sí, sí. Y ¡pam! Empieza a enumerar eventazos. Que si un apagón europeo, que al final no fue, que si el Papa, que si robos de cobre, que pararon los trenes. Lo cuenta con un aire casi de escenario, ¿verdad? Usa esos titulares como un marco, un poco irónico, para luego que sigue sin haber explicaciones claras sobre un problema con la torre del campanario. Que llevan tiempo con eso, ¿no? Sí, describe una situación que está como atascada. Hay una solución, pero es cara, y las partes, vamos, ayuntamiento y obispado, pues están ahí mirándose de reojo como en un duelo del oeste, ¿sabes? De el bueno, el feo y el malo. Jaja, esperando a ver quién paga. Exacto, a ver quién paga, e incluso tirado un poema de Nicolás Guillén para hablar de esa resistencia a soltar la pasta, como dice él. Y ahí es donde la cosa se pone más seria, ¿no? Porque no se queda solo en la crítica local, en la opacidad de allí. No, no. Lo conecta con tragedias enormes como lo de Gaza. Y señala, con bastante acidez, cómo parece que ciertos horrores que los europeos blanquitos podemos soportar estoicamente, pues reciben más atención o, no sé, una respuesta diferente. Ya, es una visión muy, muy directa, ¿eh? Sobre cómo enfocamos los problemas o a quién le pedimos cuentas. Muy descarnada, sí. Y esa mirada crítica, casi cínica a veces, la extiende a cómo ve él los poderes públicos y privados en general. Uf, sí, usa una expresión durísima, ¿no? Durísima. Dice que han sodomizado metafóricamente España desde los romanos. O sea, eso refleja una frustración, vamos, histórica. Claro. Y ve su columna, después de escribirla casi 15 años, pues eso, como un desahogo, algo personal. Pero fíjate, aunque dice eso del desahogo y parece como resignado o incluso contento con su vida de ahora, habla de los amigos, los libros, cosas así. Sí, como sus pilares. Eso, pero la preocupación de fondo, la que se nota de verdad, es por el futuro, ¿no? Por lo que dejamos. Totalmente. Y eso se ve muy bien al final del artículo. El final es tremendo. Es que no es solo quejarse. Cierra citando a León Felipe. Esos versos brutales a Franco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tuya es la hacienda, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Pero más yo te dejo mudo. Mudo. Si yo me llevo la canción. Uf, recordar eso, la diferencia entre tener el poder, las cosas, y tener la voz, la cultura, la canción. Es un cierre que te deja pensando. Sí, te deja tocado. Exacto. Y eso yo creo que es algo que está en más textos suyos, no solo en este. Aunque a veces use un tono más ligero, de broma, o hable de sí mismo con resignación. Como cuando dice lo de el español cuando canta, o se compara con un payaso triste. Eso mismo. Pero la reflexión seria, la de fondo, apunta ahí a que la voz, la memoria, la canción, eso tiene una fuerza propia, intangible, que sobrevive al poder, al olvido. Siempre está esa tensión, ¿no?, entre la crítica de la hora y la preocupación por lo que va a quedar. Entonces, bueno, al final de esta inversión en los textos de Antonio Gordo Villarraso, ¿qué idea nos llevamos? Yo diría que es la de una voz muy, muy personal. Sí. Que usa el humor, la cultura, la de allí y la universal, como herramientas para cuestionarlo todo, desde un lío con el campanario en Alhama hasta las grandes historias que nos cuentan. Pero sobre todo, una inquietud muy honda por la herencia, ¿no?, por lo que se transmite. Fundamentalmente. Yo creo que sus textos son como un recordatorio. Un recordatorio de que la crítica y la memoria cultural, pues, resisten, tienen su propia fuerza. Ya. Y nos dejan allí una pregunta flotando, que hoy es muy, muy pertinente, ¿no? A ver. En este mundo, con tanto ruido, con tanto poder visible, que a veces desanima. ¿Qué fuerza real tiene? ¿Qué alcance tiene de verdad? El seguir manteniendo viva la canción, esa narrativa propia, esa memoria, frente a todo lo demás que parece controlarlo todo.